Capítulo 54 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. Fuegos fatuos. La tarde antes de llegar nuestros cazadores a la ciudad del Rosario, navegaba el Diana por las anchurosas canchas o esplanada en que se abre el majestuoso Paraná en un sinnúmero de canales que limitan bancos, bajíos e islotes. Era una tarde sin brisas y Beguá, que se paseaba por sobre la cubierta, vio unas luces que aparecían sobre el bajío de las islas de enfrente. Al principio pareciéronle los faroles de algunos barcos que encendían sus luces al entrar la noche, y avisó a Cipriano que algunas embarcaciones estaban próximas. Pero a pocos momentos tuvo ocasión de distinguir que una de las luces iba tomando sorprendentes dimensiones y se levantaba visiblemente en forma de globo sobre la línea del horizonte. «Será la luna que sale», dijeron entonces Beguá y Cipriano, pero se apercibieron de que si era la luna no tenía sus manchas características y llamaron a Mr. MacGregor y a Legorí para resolver en consejo lo que podía ser aquel fenómeno. Cipriano dijo que aquello debía ser luces malas o el alma en pena de algunos condenados al infierno, por no haber sus deudos rogado por ellos. Alegorí y Beguá dijeron que cuando en el Chaco se veían estas luces, ocurría que los enemigos estaban cerca. Mr. MacGregor observó que estando próximo al Rosario, aquello debía ser la iluminación de esa ciudad, y la luz mayor correspondería a alguna torre o algún punto más alto e iluminado. Carlos había subido sobre cubierta y llamó a León para que presenciase el espectáculo que tenía ante sus ojos. Aquellos debían ser fuegos fatuos. León observó con su anteojo de mar y explicó que aquellos espléndidos globos de luz que se levantaban sobre el juncal de las islas provenían de la inflamación de ciertas materias o sustancias animales o vegetales que, estando en estado de putrefacción, formaban llamas de diferentes tamaños. Estas llamas, agregó, suelen correr a poca distancia de la superficie del terreno, movidas por las corrientes atmosféricas. «Señor», dijo Cipriano, «yo he creído siempre que estas luces eran malos espíritus o almas en pena». Y lo mismo creen Beguá y Alegorí. He prendido una vela a Santa Bárbara para evitar que estas luces nos traigan alguna gran desgracia. «Pobre viejo», dijo León, «tienes la cabeza llena de supersticiones. Ignoras que los santos, los milagros y las apariciones no son más que un mito hijo de la ignorancia, que las investigaciones de la ciencia han quitado a esos mitos el dominio del trueno, del rayo y del eclipse, y ha sometido a la voluntad del hombre el antiguo poder de los titanes». Carlos y Mr. MacGregor hicieron objeciones a León, obligándole a hablar de esta manera. «El oscurantismo, la superstición, ceden sus posiciones en la actualidad a la fulgurante luz de la investigación científica. No han existido, no existen ni existirán jamás los milagros, porque como dice Ubogt, todo en el universo está regido por leyes naturales e inmutables, es decir, por la concurrencia de las sustancias que eternamente existen y de las fuerzas que les son inherentes. Las leyes de la naturaleza son fuerzas bárbaras, inflexibles, que no conocen moral ni benevolencia. No hay mano que detenga la tierra en su curso, ni oración que pare el sol, ni apacigüe el furor de los elementos que luchan entre sí. No hay voz que despierte de su sueño a la muerte, ni ángel que ponga en libertad al prisionero, ni mano que saliendo de las nubes ofrezca pan al que tiene hambre. Büchner. Los milagros, es decir, las excepciones en el orden natural de las cosas, no han tenido más origen que la inclinación que tenemos todos a lo maravilloso o, más fundamentalmente, la especulación interesada de unos cuantos sobre las masas ignorantes e inconscientes. mientras más joven e ignorante ha sido la raza humana, más favorable eran a esta inclinación las circunstancias que la rodeaban y había de consiguiente más milagros. Aún hoy las hordas salvajes y los hombres poco ilustrados creen en milagros y en espíritus dotados de fuerzas sobrenaturales. ¿Los espíritus de las mesas giratorias no son también milagros? Solo hay milagros y maravillas en la naturaleza para aquellos que no la han estudiado lo bastante. León, a propósito de esta conversación, contó la siguiente anécdota. En una ocasión tuvo lugar en Inglaterra una disputa original entre el clero inglés y Lord Palmerston. Querían los representantes de la Divina Providencia que el gobierno decretase un día de abstinencia y oración para ahuyentar el cólera. El Lord contestó que la propagación del cólera era debida a condiciones naturales, conocidas en parte, y que creía podía evitarse mejor que con oraciones decretando medidas sanitarias. Es una idea bien pobre la que tienen los creyentes de la personalidad del Todopoderoso. Creen que sus supremas resoluciones pueden cambiarse radicalmente con prender velas de cera o decretar rogativas, hasta el punto de destruir el orden inmutable y violar las supremas leyes que rigen la materia. Cuando terminaron aquella conversación, los fuegos habían ya desaparecido y Beguá explicaba a Legorí, en lengua toba, todo lo que había dicho el naturalista. Mr. MacGregor dijo que aquello era una profanación de los sagrados libros y que como él no podía evitar a los ateos de expresarse así, se tapaba los oídos. «Recursos de la impotencia», dijo León. «Pero la verdad ha de ser siempre verdad, aunque haya empecinados, fanáticos e ignorantes que se nieguen a ver las cosas a la luz de la razón». Fin del capítulo 54, grabado por Enrique Rendón en Madrid a 3 de julio de 2025.